Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Hola, bienvenidos al podcast de Emily, Ecomente con Emily. Hoy les quería hablar sobre las tres R's. Con tres R's me refiero a reducir, reutilizar y reciclar. Pero, ¿qué reducimos, qué reutilizamos y qué reciclamos? Lo principal es reducir el uso de plástico, el uso de cartón, ese tipo de cosas tenemos que reducirlas. Pero también las podemos reciclar. Vas a tomar una botella de agua de plástico, obviamente, porque es lo que más se vende. Entonces, en vez de botarla a la basura, la vas y la dejas en un punto limpio. Esa economía lineal de extraer la materia prima, convertirla, nosotros ocuparla y botarla a la basura para que nuevamente se vaya a la tierra y se demore años y años y años en degradarse. Como dije anteriormente, tomar la botella, tomar el agua, reciclarla, llevarla a un punto limpio. También podemos reducir ese uso de plástico. No comprar cosas de plástico. O sí, ya las pueden comprar y todo, pero reciclen. O sea, reciclar es lo primero, es lo más importante. Porque si reciclamos, vamos salvando al planeta y vamos liberando los océanos. O sea, así los marinos también podrían tener como sus puntos limpios en sus barcos pesqueros. Como ya, no sé, estoy viendo plástico botado y con una red voy y tomo todo ese plástico y lo dejo en el punto limpio que tiene ese barco pesquero. Puede ser algo así. Puede ser las cáscaras de papa, de zanahoria, lechuga, todas esas cosas, uno las puede convertir en compost. Así de simple, ocuparla como compost y luego esa tierra que se va consumiendo y cosas así. Uno puede tener sus cultivos y con esa misma tierra dejarla ahí y empezar a cultivar y a cultivar. Y cuando ya crezcan esos cultivos y ya sea, no sé, papa, zanahoria y otra vez uno vaya a pelarlo, va y nuevamente va a hacer el compost. Y entonces se puede ir así, es como una economía circular, se podría decir. Y así va, y va, y va. Y uno tiene compost, plantas, y ahí va aumentando y sin hacerle daño al medio ambiente. Sin hacerle daño, es que eso está bueno. La comida es como que se llevaría súper bien con la tierra. Sí, con comida me refiero como a las cáscaras. Hay gente que se come las cáscaras de zanahoria, cosas así. Como la de la manzana. Pero hay gente que no se lo come. Así, con un cuchillo lo pelan y lo van a botar a la basura. Pero en vez de hacer eso, lo ocupan para compost. Es mejor ocuparlo para compost, para ayudar a la tierra. Porque si no, se provoca la erosión del suelo. Eso, la erosión del suelo es un desgaste de las vitaminas y minerales. Que así se puede provocar por los barriales o cosas así. O la deforestación, o también la ganadería. Se podría decir que apliquen las tres R's en su vida: reducir, reutilizar y reciclar. Y bueno, que si alguien tiene en su casa, tiene como un lado ahí donde hay tierra, y uno normalmente come papas, cosas así, sobre todo los veganos, entonces que tomen todo eso, lo dejen como en un envase, y vayan donde está la tierra y empiecen a tirar así las cáscaras, pero déjenlo bien, así como por encima, revuélvanlo bien y todo. Para que cuidemos el planeta, para que lo salvemos, porque el planeta se está consumiendo de plástico. Muchas gracias.